Con ustedes, Raíces de mi Tierra, Raíz Folclórica, bien latinoamericana. Un programa de folclore distinto, con Don Chigo, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Ignacio Fernández Lirio y Karina Maldonado. Sábados, de 10 a 13, Raíces de mi Tierra, bien latinoamericano. Raíces de mi Tierra, Radio Trinchera, por FM La Tecno, 88.3. Raíces de mi Tierra. Radio Trinchera. Radio Trinchera. Qué alegría del cuerpo liberado, tarumba. En el amanecer, después de la lluvia, con el manso estar del aire penetrándote y a la mano de tus ojos el cerro con nubes. Gozosa piel. Hora temprana, luz tierna sonando como una campana. Antes de que salga el sol criminal, vamos a correr por el pastizal, vamos a mojarnos las piernas, los brazos, la boca, los pájaros, y a dejar el sueño sobre la maleza con ojos abiertos como una cabeza. ¡Vámonos, tarumba! Antes de que brote el chorro del sol guajolote, y queme las hojas y chupe y reseque la tierra y el alma al teque reteque. Yo llevo a mi hijo, tú llevas un gallo, atado a la cola de un rayo. Jugamos los cuatro mientras la neblina se roba la sombra como a una sobrina. Y el barro en las piernas haciendo de bota, tiramos la risa como una pelota. Un árbol se acerca, un río se calla y dice un conejo malaya y un burro de palo rebuzna y cosea en medio de todo untado de brea. El monte, la lluvia, la paja, el cielo que sube y que baja, la sangre caliente, la boca repleta y el mundo sonando como una trompeta. Del libro Tarumba y otros poemas, Jaime Sabines. Tarumba, te tengo un dicho que nunca cruces del otro lado del muro, que hay malas luces. La gente de aquellos altos, tarumba, piensa que el niño negro las calles no es cosa buena. Tarumba, no te demores, tarumba, regresa a casa, que de este lado del muro tu madre guarda. Tarumba, no me preguntes, tarumba, ¿por qué maldicen a tanto negrito pobre de ojitos tristes? Ojitos tristes. El muro que han levantado sobre este mundo no puede impedir que vuelen los niños puros. Cuando crezcas verás que es cierto, la vida estará esperándote pese al cerco. Será una muchacha hermosa, tarumba como una estrella. Los muros jamás detienen la primavera, la primavera. Tarumba, nunca te olvides. Claro, ningún niño nace feo, ni nace malo, ni nace malo. Tarumba, nunca te olvides, tarumba, lo que te aclaro. Ningún niño nace feo, ni nace malo, ni nace malo. Tarumba, nunca te olvides, tarumba, lo que te aclaro. Ningún niño nace feo, ni nace. nace malo, ni nace malo. Escuchábamos a Teresa Parodi, en este comienzo musical de la mañana, después de compartir la poesía de Jaime Sabines, este querido Jaime Sabines, poeta mexicano que nació en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, el 25 de marzo de 1926, hijo de un libanés emigrado que vivió alternativamente ahí y en la Ciudad de México también. Estudió medicina, pero abandonó los estudios. Posteriormente estudió letras en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se licenció en lengua y literatura española. En su juventud participó en programas de radio, fue diputado federal por el estado de Chiapas de 1976 a 1979, fue diputado en el Congreso de la Unión en 1988 por el Distrito Federal, fue poeta calificado por el presidente de México, Ernesto Zedillo, como uno de los más importantes del país en el siglo XX. Falleció Jaime Sabines el 19 de marzo de 1999 en México, Distrito Federal, víctima de un cáncer a la edad de 72 años. Sus poemas son viajes al fondo oscuro de las emociones, siempre con fuerza y siempre desgarradores. De su interior sacó poemas toscos y abruptos, a veces acertó y a veces no, pero cuando lo logró, sus poemas hablan del amor o de la muerte del padre. Tienen una fuerza y una tenacidad en donde el ritmo del lenguaje y la potencia de las expresiones dejan sin aliento al lector, seguro de haber tocado una verdad. Jaime Sabines hoy es parte de nuestra trincherita. Recomiendo el libro Tarumba y otros poemas que lanzara la editora Patria Grande, nuestros amigos de la cooperativa de trabajo. Maravilloso, como siempre, erótico, como siempre, un tanto loco. El gran Jaime Sabines. Y Teresa Parodi decía, desde Corazón de Pájaro, precisamente una canción que le pertenece en letra y música que se llama Tarumba, con Mariana Baraj en voz, coros, cajón peruano y maracas. Sábados de 10 a 13 por la Tecno 88.3 de folclore, pero distinto. Tampoco nosotros, no te podemos olvidar. Yo me quedo con vos, me quedo con vos. Aunque ya pasó el otoño, ya estamos en el invierno, ya estamos en el segundo semestre. Ya estamos en el segundo semestre, atravesando el túnel, tratando de encontrar la lamparita, la famosa luz de reivindicación de dignidad en la vida. Estamos empezando el segundo semestre, este tan famoso momento de vislumbre. ese momento en que la luz se iba a encontrar, pero la luz viene muy cara, entonces me parece que hay algunas lámparas que ya no se prenden, hay algunos espacios que ya están cerrados, algunos espacios que ya no se van a volver a abrir, algunas costumbres lindas que teníamos hasta el año pasado que ya no podemos seguir haciendo, porque hay que recortarse, ¿viste? Está entre ir al cine y comer mañana. ¿Vos con qué te vas a quedar? Está entre ir al espectáculo de fulano de tal, que me gusta tanto, que me compré el disco cuando tuve suerte, o comer mañana. Está entre llevar a los chicos al colegio con todo lo que te piden en el cole, con la cuota de la escuela, si es que va a una privada, o subsidiada a medias. Y llevarlos a comer algún fin de semana. Hay que elegir. Cuando había un tiempo en que recuperamos las ganas de salir, las ganas de disfrutar de la cultura, de comprarnos un libro, de llevar a los chicos al circo, de llevarlos a ver una película y después a cenar en familia, recuperamos ese tiempo para ahora empezar a perderlo y tener que elegir. Tener que elegir porque no podés hacer las dos cosas juntas. Ese es el momento en que cambió todo. El momento en que podríamos haber profundizado, modificado, seguir criticando. Yo prefería seguir criticando lo que había que criticar, pero tratar de mejorar, de profundizar. No me jodas que no estábamos tan mal. No me jodas. Pero alguien decidió el cambio. Alguien decidió cambiar. Qué lástima que para cambiar tengamos que estar peor. Digo, ¿no? Cuando uno trata de cambiar en la vida, trata de hacerlo mejor. ¿Viste? Cuando uno dice, che, que te vaya bien, no cambies nunca. Y si cambias, cambia para mejor. Pero no, no cambiamos para mejor. Hay desasosiego, hay incertidumbre. Y venimos calladísimos, venimos templados, venimos aletargados. ¿No te parece como que nos estamos bancando mucho ya? Digo, si pagabas 90 pesos de gas y ahora pagás 3.000, ¿no te parece mucho? Y eso de que en el interior, en las otras provincias, ya se pagaba más de impuestos, se pagaba más de bondi, ¿no te parece una excusa tarada? La inversión de las empresas. Bueno, y hablando de empresas, cuando vos sos amigo de los empresarios, ¿qué tratas de hacer? De hacerle unos favorcitos. ¿Cambiaron algunas cosas? Sí, cambiaron. Cambiaron para ellos cambió mejor. La quita de las retenciones a los empresarios del campo, a los agros. Las restricciones para los capitales extranjeros ahora, para que puedan venir. Ahora los inversores, ¿dónde están los inversores que se esperaban? Al único de afuera que vimos venir a comprar algo en la Argentina fue a John Travolta, que pasó por las medialunas del abuelo. No nos enteramos de otro, ¿no? Está difícil también invertir en la Argentina. Digo, empezamos el mes de julio, el tan ansiado segundo semestre del año y no veo nada muy prometedor. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo la estás pasando vos? Hoy es sábado, 2 de julio del año 2016. Y ya sé, estás esperando ver qué hacer esta noche y qué hacer mañana. Vivimos al día. No, ni hablar del fin de año ni de las vacaciones del año que viene. No podemos todavía, no podemos. No podemos arriesgar. Pero la vida en lo cotidiano, sí. La vida en lo cotidiano es, por suerte, la radio, es por suerte la poesía, es por suerte la música. Algunos la venimos puchereando. Y en ese puchereo nos damos algunos placeres. Para nosotros el placer es de estar con vos. Ahí Luciano Pereyra decía, no te voy a olvidar, no te puedo olvidar, quiero pasar el otoño con vos. Pasamos, estamos empezando el invierno ahora. A pasarlo juntos. No nos apichonemos. Empecemos a ver las cosas desde un lugar de verdadera resistencia y acción. No nos apichonemos. Porque es lo que están buscando. No nos apichonemos, no renunciemos. Nos costó mucho lograr un espacio de reflexión. Muchos derechos ganados, no renunciemos. No nos acostumbremos. Raíces de mi tierra, la trincherita, y aquí estamos. ¿Sabés que estamos en la Tecno, que está a punto de cumplir 10 años? La radio de la Facultad Tecnológica Regional Avellaneda, para la red de radios de la UTN. La programación sale para la red de radios de la Universidad Tecnológica Nacional. Esta es la 88.3. La radio que sale directamente desde Avellaneda, del campus Villa Domínico, para disfrutar canciones folclóricas, para disfrutar que todavía algunas cosas son gratis, para compartir canciones, para saludar amigos, para compartir la escena de los espectáculos, la agenda que tenemos en este julio, lo que viene de agosto, con Gustavo Hoffman desde los controles técnicos, la puesta en el aire, con la voz masculina de Arnaldo Neri Lucero, de Fernando Ural, de Walter Garbarino, las ediciones de Marcelo Barrio, con Don Gigu segundo Fermín Maldonado, también en la mesa de trabajo, con Lidia del Valle Gómez, con La Rueda de Mate. Algunas cosas que nos damos el gusto de disfrutar, que es la presentación de Nostalgias de Santiago que se viene para el 13 de julio. Disfrutando de esta mañana de sábado que está muy feucha, que está, no, ya nos, a eso nos acostumbramos, porque ante la fenomenología de la naturaleza no podemos. Don Chico, buen día. Buen día a toda la Argentina, buen día Santiago del Estero, buen día gente linda. Bueno, y aquí estamos, como estaba haciendo una pequeña reseña, Karina, por supuesto, para todos, ¿no? Muy a los que comprendemos en la forma que estamos viviendo. Ahora otros que no comprenden, bueno, sigan con lo suyo y sigan aplaudiendo y vivando y escuchándolos cuando hablan y no te des cuenta que cada vez que te dicen una palabra te están diciendo dos mentiras. Eso tenés que mirar y no creerles nada de lo que dicen, porque ya está comprobado. En 6 meses nos pusieron en el estado que estamos, no me quiero imaginar en 9 meses. Bueno, así estamos, sí. Así estamos. Ojo con las apologías del delito, ¿no? Sí. Por suerte, Don Gigu no dijo nada. No. Ayer Fernando Esteche, de la agrupación Quebracho, dijo: este gobierno se está enterrando solo, sí. Y voy a ser uno de los que ayude a que se caiga. Ya fue denunciado por eso. Podría caer preso 1 mes a 2 años de prisión para Fernando Esteche, que es lo que se comenta, ¿no? Claro. Todavía se está especulando con esa posibilidad. ¿Puede Esteche caer preso por sus declaraciones, entre comillas, golpistas? Hay tanto que nos pegaron antes, ¿no? Claro, un montón de cosas que se han dicho y no hemos llamado golpista a nadie. Lo lindo es que hablan del 2017. ¿Pensarán llegar? Digo yo. Sí. Yo pienso, piensan llegar al 2017. Así como vamos, van a llegar los que nos manejan. Tercer y cuarto semestre ya. No sé, todavía hablan del año que viene. Bueno, sí. Dejemos eso y vamos con Raíces de mi Tierra, como siempre, todos los sábados. Es parte de la trincherita esto. Para alegrar a la gente, lo posible. Un rato. Claro, yo sé que mucha gente amanece, duerme triste y bueno, pero la música a veces levanta un poquito el ánimo. Sí, nos salva un poco. A veces ni el tiempo nos acompaña, encima. Pero hay que tener paciencia. Encima, todo sí. Complicado, bueno, pero está lindo. Lidia del Valle. Buenos días. Buenos días. Estoy presente con mi mate. Preparadísimo veo. Ya está todo preparado. El agua caliente. Está todo. ¿Y por qué no rueda el mate entonces? Ahora enseguida. Ay, que gire nomás. Claro. Ahora va a empezar a girar. Se nos seca la boca. El bolillerito, bueno. Sí. Bueno, estamos en contacto con los oyentes. Vamos a cada sábado a repetir las líneas abiertas del programa. Tenemos como 3 líneas abiertas, más la página web, donde a través de ella nos escuchan. Y estamos en las redes sociales, en Facebook, a través de Raíces de mi Tierra 2, es un grupo, y en Twitter, en @raicesenlacte. Bueno, estas son las líneas. Sí. Al 4227-0037. Sí. Al 4207-5264 o al 4353-2745. Sí, señora. ¿Vamos por la línea? Sí. ¿Qué línea? Al triple... A la página, exactamente. Bueno, www.com. www.latecno.com.ar. Gracias, Lidia del Valle, que nos está recordando la vía de comunicación. Bueno, aquí estamos, Raíces de mi Tierra. Hasta la una de la tarde, un montón de material para hoy. Algo ya estuvimos contándote en la transición con Blas Martínez Riera. ¿Quieren música? Dale nomás. Para el carnaval, la Rioja se va. Se va por los años, se vuelve en el tiempo, y el alma de Aguita se prende a las pencas de tunas altivas, cerquita del viento, y observa a los hombres montados en copla, chumados de vida, trayendo recuerdos. Para el carnaval estalla el parral y sufren las uvas su dulce destino. Esperan lagares, verdugos hostiles que exprimen la sangre del frágil racimo. La agónica muerte derrama su savia, volviendo a la vida vestida de vino. Para el carnaval, el pobre Ibelay se sabe con suerte, sabe que hoy es rico. Sus ojos se apoyan, faldeando los cerros, buscando a la cuba que harine su cara. Su vieja guastana lastima los parches que inundan su boca con coplas lejanas. Se sabe con suerte, siente el suelo suyo, sus manos callosas rayaron la tierra, labrando sus penas, vendimiando ajeno. Su cara curtida se impregnó de surcos, partiendo terrones, soñando que es dueño. Se sabe con suerte, se siente dormido, sueña con su cerro, su puyo y su coca, sueña con que es dueño de todos sus sueños. Mientras que se abraza al fuego el puyay, sueña en su regreso para el carnaval. Se desvanece febrero y al aire se vierte todo el carnaval. Mientras el puyay despierta sacudiendo harinas de años pasados, chuma monta en las ancas de un hacha yaguagua que quiere andar. El hombre mira en el fondo del hombre lo triste y lo pobre que está. Como un cardón sin espinas se siente tan frágil que quiere llorar, pero destierra su llanto al verse endiablado para el carnaval. Para el carnaval la Rioja canta, la chicha y la loja vienen a bailar, trepan las gargantas quemando el dolor, marchitando penas para el carnaval. Matina se hierve, hermoso y altivo para enamorar. A un chilecito de fiesta que viste sus ropas de harina y parral. Perfumadito de albahaca, regando el aire, vuelve a conquistar. Viejas vidalas chayera se aferran al tiempo para no morir. Las empujan por los años cantores copleros llegando hasta mí. Y escuchábamos A Cambio de Cepas. El disco es 12 Uvas, autoría de Patricio Sogio, de esta vidala chayera para el carnaval. La chicha y la loca vienen a bailar, trepan las gargantas quemando el dolor, marchitando penas para el carnaval. Para el carnaval. Yes. Raíces es folclore, es identidad latinoamericana, es contenido. Raíces de mi tierra es radio. Cooperativa de Trabajo Editora Patria Grande. 40 años cristalizando la cultura argentina. Las distintas expresiones de nuestros pueblos, tanto en sus variantes clásicas, contemporáneas, populares y universales en forma de libro. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo, presenta a Mamerto Menapace, Ernesto Cardenal, Hamlet Lima Quintana, Julián Cini, Carlos Joaquín Durán, Dora Giannoni, entre otros. Correo electrónico edpatria@infobia.com.ar, www.editorapatriagrande.com. Avenida Rivadavia 6369, Flores. Día del locutor, mañana 3 de julio celebramos un día más de esta maravillosa profesión. Se presenta a las 5 de la tarde un libro que se llama Locución Hoy, con claves de una profesión con historia, y si la tiene, vaya si la tiene. Para ello, para contarnos, detallarnos en profundidad respecto de esta producción, tenemos en contacto a Mario Portugal, que es locutor, periodista, que hace su programa los sábados a la mañana en Radio del Plata, que es uno de los autores, junto a Héctor Yuchak, de este Locución Hoy. Bueno, Mario Portugal, que también es docente de Éter, egresado de la carrera de locución de ISER, en contacto con nosotros. Mario, buen día. Karina te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Karina, el gusto de saludarte, gracias por el llamado. ¿Cómo están ustedes? Bien, por suerte, en un sábado muy pesado, muy muy radial el sábado hoy. Y contentos y orgullosos porque nos hayas atendido, gracias, porque sabemos que estamos en un intervalo entre un programa y otro. Gracias, Mario. Bueno, no, gracias, es un placer para mí. ¿Cómo están? Bien, contentos de enterarnos de este libro. Yo me enteraba esta semana que es tu tercer libro junto a Héctor. Exactamente, nosotros venimos de hacer radio de hace 6 años, un libro que ya está entrando en una sexta edición, sí, que se transformó un poco en un libro de cabecera de los institutos en donde se estudia comunicación, porque era el libro que, bueno, más o menos intentábamos, se dice que es una guía de radio, explicarle no solamente a los que son especialistas, no es para ellos, sino para aquellos que vienen de otros géneros, el género gráfico, el género televisivo, cómo se hace un programa de radio. Después hicimos producción de radio para los productores y, bueno, era lógico que también le demos un espacio como corresponde a los locutores, a estos grandes profesionales. ¿Desde qué lugar está vista la locución hoy, no? Que te llevamos, llevamos tantos años en la carrera, claro, y ha virado tanto. Claro, y yo te diría que, bueno, la idea es un poco rejerarquizarla, ¿no? Claro. Esta es la intención. Espérame. Sí, sí, te espero. Justo teníamos una interferencia para escucharte ahora. Karina, ¿me estás escuchando? Sí, perfecto. ¿Vos? Bueno, bien. Tuve algún problema con la línea, se cortó, pero ahora la retomamos. Te decía, sí, básicamente la idea es tomar un poco la capacitación que se ha dado, todo lo que tiene que ver con la locución, de qué manera se capacitó en un tiempo a los locutores, cómo se está haciendo hoy, cómo se va a hacer de ahora en más, cómo debiera ser la capacitación de los locutores. Ajá. Buscando un locutor que ya no es el que va a leer un aviso comercial, eso, claro, tiende a desaparecer. Ajá. Tiene que ser un locutor integral, un, claro, locutor que pueda cumplir absolutamente todos los roles que tiene, por ejemplo, un programa de radio. Hablamos de conducción, hablamos de producción, de una columna, de un cronista, todo eso. Son como cada vez mayores las tareas que se realizan, ¿no? Más justamente lo que decías, el de cumplir otras funciones, no solamente la de un HTH en al aire. Exactamente, aparte pensá que son muchos los locutores que se van recibiendo, quienes tenemos algunos años en esto, pensábamos que como hace tiempo era Iser Cosal, hoy tenés varios institutos más, treinta y pico de institutos adscriptos al Iser que van formando profesionales, profesionales que tienen que estar muy capacitados para poder insertarse en el medio, ¿no? Junto con lo que tiene que ver, Karina, y vos bien lo sabés, las nuevas tecnologías. Exactamente, la información también a veces sobredosificada y bueno, nosotros como comunicadores preparados en lo que se pueda respecto del respeto y del compromiso que se tiene para salir al aire. Vos decías del locutor integral. ¿En qué año te recibiste? ¿Te recibiste en Iser? Uy, me recibí hace muchos años, en el siglo pasado. Ayer lo charlaba yo con el negro Luis Albornoz, que es el prologuista del libro. Sí. Y que, bueno, nos va a ayudar también mañana a la presentación a las 5 de la tarde. Sí. Nosotros lo recibimos en 1981, así que te imaginás que las características de la educación eran bien distintas. ¿Eran los 5 exámenes en el ISER para poder ingresar en ese momento? Claro, claro. Oh. Y yo, bueno, el primer examen no entré. Sí. Y en el segundo examen, cuando me estaban tomando el examen de voz, imagínate, la primera voz que yo escuché cuando entré al estudio fue la del negro Luis Albornoz. Por lo que dije, va a ser mi segundo bochazo en el ISER. Ay, mi vida. Pero finalmente ingresé. Ingresaste en el segundo intento. Exacto. A mí me pasó lo mismo. Yo egresé en el 2003. Ajá. Ya con tres. Sos muy joven vos. Sí. 6.900. No, pero grande ya pasó, ¿eh? Ya estaba llegando. ¿Cuántos tenía? A ver, tenía 26 creo que tenía. Me recibí cerca de los 30. Así que, y hace, del 2003 ahora profesional, pero ya hacía radio desde el 92. ¿Viste cómo es este trabajo? Sí, por supuesto. Intentando desde mucho antes con esta profesión. Claro, claro, en el 2003, donde había en el ISER el formato de 3 exámenes, ¿no? En el multiple choice, que era ese famoso cultural. Exacto, y después el de cultura general. El de cultura general, que bueno, era bastante liviano para lo que después la práctica te requiere. Uh-huh. Y después la prueba de voz ante micrófono y ante cámara de televisión con una improvisación sumada. En ese momento pasó esto. No sé si el ISER en este momento está con este mismo formato. Mira, han modificado mucho, inclusive están modificando el plan de estudio, se va a tomar más un sentido universitario, cuestión de que puedas rendir materias durante el año. Sí. Realmente el cambio que se viene es interesante, creo que es para aprovecharlo, pero sobre todo creo que lo importante es que se lo acerque al locutor profesional, al locutor recibido con carné, con matrícula, a la mayor cantidad de bocas de trabajo que puedan existir, no quedarse solamente en la radio, en la televisión, capacitarlo en lo que tiene que ver con una radio por internet, en un podcast, que bueno, indudablemente se va a transformar en el futuro de la comunicación. Sí, son otras maneras de comunicar, ¿no? Este nuevo formato de la tecnología que nos permite abrir otro abanico de posibilidades para decir, ¿no? Ahora que se graban muchos audiovisuales, la posibilidad de una... Bueno, el tema del doblaje, nosotros lo abordamos mucho porque también es otro canal de trabajo que se está abriendo ahora con la nueva ley de doblaje. Acompañando a los actores en eso, ¿no? Totalmente, tanto actores como locutores, bueno, por lo menos generar una nueva vía alternativa de un ingreso laboral para estos profesionales recibidos. Exacto. Pensaba también en la posibilidad de la educación pública, que implica el ISER sobre todo. Sí, la posibilidad de... Ahora es una carrera universitaria, en mi momento fue terciaria. Claro. Tengo entendido que después, en el 2004 me parece, o 2005, se convirtió en universitaria. Claro, igualmente ahora todavía está pendiente de si el ISER, ahora con toda esta modificación del AFCA y del ENACOM, realmente a dónde va a pertenecer. Justamente ayer estábamos dando una charla con los estudiantes del ISER y los docentes del ISER nos planteaban por ahora ese interrogante que se ha dado en cuanto a cómo va a actuar la ENACOM, si va a seguir absorbiendo al ISER o dependerá de otro ministerio, de otra secretaría, para ver cómo evoluciona en el futuro. Porque siempre dependió de Presidencia, ¿no? Claro, bueno, acordate que dependía de Presidencia y de Confer, ¿sí? Famoso Confer. Exacto. Es decir, nosotros, lo creo que vos también, el carnet estaba firmado por la Confer. Exactamente, sí. Exactamente. Sí, sí, sí, sí. Así que, y no, con los cambios que hubo, ¿no? Cambio de gestión para todo el ámbito público. Totalmente. Bueno, hablamos de una ley que se modificó y sí, que ahora esa modificación ha quedado un poco en la nebulosa, ¿no? Sí, un poco trunca, una vez más. Sí, lamentablemente, pero bueno, los que estamos en resistencia también vemos esta posibilidad de nuestra profesión, que a veces es tergiversada, que a veces es muy manoseada, ¿no? Sí, vapuleado también el creo oficio. Creo que es el otro punto. Nosotros lo que intentamos con Héctor Yuchak, con mi coautora aquí en locución, es rejerarquizar la profesión. No nos cerramos a quienes quieran ingresar al campo de los medios de comunicación, digo, desde la gráfica, desde la televisión, por ejemplo, a la radio. Pero sí, pretendemos, por ejemplo, que esa gente aprenda el lenguaje de radio, que es diferente a los otros lenguajes, al televisivo y sí, al gráfico, que se capaciten para ese medio de comunicación. Y en realidad lo que estamos pretendiendo, como yo decía, de un locutor que se tiene que transformar en integral para ocupar varios rubros, sí, que vuelva a ocupar, por ejemplo, como vos estás ejerciendo ahora, el rubro de la conducción. Hoy hay muchas radios importantes, radios de alcance nacional, que ese puesto tradicional de conductor no lo tiene un locutor, sino lo tiene un periodista. Exactamente. A veces muy eficientes, sí, y a veces otros no tanto, o gente que aparece como mediático simplemente y que, bueno, totalmente, toma ese rol de conductor, ¿no? Exactamente, sí. Me parece interesante también considerar la carrera comprometida sobre la formación de la opinión pública también, ¿no? En el caso particular, esto de la voz linda, esto de la voz bien diccionada, sí, de la vocalización, sí, que era en un principio la característica fundamental del locutor, que hacía, exacto, en su momento la locución de los flashes informativos, el HTH, algún PNT. Después sí, el compromiso, que me parece que es personal, de la formación periodística. A mí me pasó, sí, de seguir estudiando la licenciatura en el ISER. Claro, claro. Desde un lugar de compromiso personal. Ya la conducción, exacto, me requería otra formación. Las entrevistas también exigen otros conocimientos y después, seguro, ya pasa por un tema personal. Uno va creciendo, va leyendo y se va encontrando con otras exigencias que después se trasladan a la profesión. Exactamente. Bueno, y lo que hablamos siempre, ¿no? El locutor, sea o no periodista, según tiene que ser un hombre que está totalmente empapado de la noticia, de la información, saber lo que ocurre en su alrededor, en su entorno, pero también en el orden mundial, porque hoy tenemos una comunicación globalizada, sí, y vos bien lo sabés, sí, la radio sale al aire, pero la radio se escucha por internet. Totalmente. Y te van escuchando desde los diferentes puntos del planeta, ¿no? Sí, exactamente. La inmediatez de la noticia también, exacto, ¿no? Esto tan rápido, exacto, el lenguaje más claro, mucho más claro y más conciso que desde el lenguaje gráfico, por ejemplo, que te da, totalmente, la oportunidad de releerlo. En cuanto a tiempos del lector, digamos, ¿no? Exacto. O la televisión en cuanto a tiempos del espectador. Mario, contame, ya sabemos que sos profesional hace muchísimos años, ¿no? Ya sos además un hombre conocido, con una trayectoria maravillosa. A mí me enorgullece estar hablándote en mi trincherita, porque este programa es una trincherita, estar, vale, teniéndote acá como protagonista. Me encanta que nos hables de tu libro mañana, pero también contame, porque saliste a las 9 de la mañana, yo te estaba escuchando esta mañana, de Radio, sí, del Plata. Sí, sí, claro, qué lindo estar escuchándote, y ahora te vas para Millennium, estás entrando. Exactamente, desde hace un tiempo, estamos ya hace 2 años, un proyecto que se llama Planeta Azul, que es un proyecto que comenzó de una idea entre la Escuela Éter y la empresa AISA, para hablar de un programa en donde primero la idea fundamental era concientizar sobre el uso o el mal uso, advertir sobre el mal uso del agua, ¿no? De este preciado tesoro, ajá, que tenemos. Sí. Un programa que ha crecido y que se ha transformado en un espacio de ecología y de ciencia, que tuvo su paso por Radio El Mundo y ahora se instaló, insisto, desde hace 2 años en una frecuencia muy interesante como es la de Millennium, la 106.7. Sí. Así que estamos todos los sábados de 12 a 14 hablando de ciencia, hablando de ecología, con especialistas como Martín de Ambrosio, como Gabriela Wiesenthal, con, sí, Tania Bedeltoff, de locutora. Un programa que realmente yo lo recomiendo, me gusta, a mí me aparta un poquito de la dura actualidad para hablar de, claro, otra actualidad de la cual, claro, a veces no se habla tanto, sí, y que es en definitiva el futuro de todos, ¿no? Exacto, sí, una propuesta radial más temática, si se quiere. Totalmente. Porque totalmente. por las mañanas en Radio del Plata sí está el dato más duro de la información. Exacto. Bueno, nos pasamos hablando de los compromisos, de los desafíos que tiene el comunicador hoy, el locutor integral respecto de lo informativo, de los conocimientos que debiéramos tener. ¿Qué se te ocurre a vos como locutor, como periodista, Mario, respecto de estos cambios formales que tiene la política argentina, en consecuencia de esos cambios de gestión? ¿Qué lugar te merece tu compromiso, tu opinión? Y creo que básicamente, sobre todo, no tanto para nosotros, que ya estamos más asesorando e indicando, aunque también tenemos predominio, por supuesto, con nuestra opinión en los medios, creo que el mensaje es para los más jóvenes, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver con la necesidad de la capacitación, creo que es el gran tema que estamos planteando. Para ser un profesional de la comunicación hay que capacitarse, para poder opinar hay que informarse, hay que conocer en detalle toda la información, hay que seguir de cerca. Un periodista debe ser crítico obligadamente, ya por orden fundamental, como primer elemento el periodista tiene la crítica, y para eso tiene que tener la información, y para eso tiene que trabajar, y tiene que ponerle junto a eso el otro punto que nosotros siempre analizamos y siempre mencionamos, es el de la pasión. Capacitación y pasión son dos elementos fundamentales en muchas carreras, pero creo que prácticamente imprescindible en lo que hace alguien que se maneja en los medios de comunicación, tanto en la locución como en el periodismo, Karina. Y el concepto de objetividad, que también es, wow, es como como la palabra, es como el término, ¿no?, en materia periodística. ¿Qué opinas de la objetividad? Tratamos de ser lo más objetivos posible, pero uno cuando pone un título ya está siendo subjetivo de la manera en que lo va poniendo. Así que siempre hay subjetividad en el medio de toda la objetividad que uno trata de lograr. Lo que sí es importante, primero, todo lo que tiene que ver con la verificación de las fuentes, no mandar al aire, no enviar al aire una información que no ha sido comprobada. Y el otro punto es escuchar todas las campanas, no quedarnos solamente con una voz que diga su verdad, sino tratar de lograr la verdad a través de todas las campanas que puedan sonar en torno al mismo tema. Qué lindo esto, pensaba en los aspirantes a la carrera de locución o la carrera de periodismo, en este caso para los que van a ser los futuros lectores de Locución Hoy, este libro que se presenta entonces mañana. Vamos a recordarlo a los oyentes que nos estén acompañando en este momento, mañana domingo 3 de julio a las 17 horas en la librería Borges. Es la calle Borges 1975. Es la librería Borges en la calle Borges 1975 a las 5 de la tarde. Creo que es una buena oportunidad también para todos quienes tenemos que ver con el mundo de la comunicación y les gusta el mundo de la comunicación, porque no hay que ser un locutor para interesarse por esto. Claro. Vamos a estar allí, vamos a hablar del libro y también vamos a hablar un poco de todo lo que tiene que ver con la realidad del mundo de los medios de hoy, Karina. Qué lindo, y además, bueno, de escucharte, bueno, ya está, ya es un tema aparte, ya doy por descontada tu voz, que es un placer escuchar, y tu formación periodística por otro lado. Me imagino que va a ser un encuentro muy cálido el de mañana, bueno, para los que puedan conocerte y acompañarte. A vos, Mario Portugal, a Héctor Yuchak, un abrazo gigante, y bueno, ya estaremos leyendo también este libro gracias a la gente de prensa y de la editorial que nos va a acercar un ejemplar. Seguramente. Y mañana, bueno, sería fantástico que nos puedas acompañar, así directamente ya te podemos dar un libro y te damos un beso enorme. Ay, sí, me va a encantar realmente, Mario. Te mando un abrazo ahora, por adelantado, porque muy ya bien. En 7 minutos estás arrancando en el aire de otra radio, así que, bueno, colega, qué lindo que fue encontrarme con vos. Te mando un beso enorme y feliz día del locutor anticipado. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, un abrazo grande. Chau. Igualmente. Chaucito. Mario Portugal, feliz día del locutor, feliz día locutores y locutoras. Qué lindo que es haber hablado con Mario Portugal, uno de los autores de Locución Hoy. Repito que mañana se presenta en la librería Borges, en la calle Jorge Luis Borges, 1975, a las 5 de la tarde en Palermo. Chacarera amanecida, esa que canta el sol. El que roba las gallinas y que se queda solito. gusta pelearle a la vida. Él no quisiera lavarse, no quiere ser palangana. No hay mujer que no florezca pa'l zorro cada mañana. Nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos llora y que por esos zorritos a los que tienen les roba. Cantante, percusionista, qué linda, Mariana Maceto, en el final de la primera hora de esta trincherita. El disco La Bumbunita, de Gustavo Leguizamón y Manuel J. Castillo, chacarera Juan del Monte. Raíces de mi tierra, sábados de 10 a 13 por la Tecno 88.3, de folclore, pero distinto.